inflación, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva es como comer mandarina en una tarde de invierno con mucho solcito. Cumbia masiva es como meter un try al último minuto y ganar gracias a eso. Como raspar la ollita de arroz con leche, el fondito que dejaba mi abuela después de hacerlo. Bienvenidos y bienvenidas a Cumbia Masiva, este programa que es como la flor de la primavera, como la flor del frasco, como la flor de piedra. Como la flor de piel. La flor de piel. Esta flor de piel que tenemos nosotras, Victoria, aunque vos digas lo contrario. Sí. Bueno. ¿Cómo estás, Kimei? ¿Cómo Se estás, nota Mariano? Que no está la conductora. Oh, bueno. No tenemos conductora, pero tenemos un cumpleaños hoy. ¿Un cumpleaños? ¿Un cumpleaños? Sí. Epa. Es nuestro. ¡Ah! Y nuestro cumpleaños. Y por eso tuvimos una presentación hermosa, como la escucharon, en donde nuestros amigos y amigas decían qué sentían por nuestro programa. ¿Saben por qué? Porque hoy cumplimos 81. Contémosles a los oyentes lo que nos pasó. Me parece que se merecen la fidelidad. Y toda la verdad. Mariano, ¿querés explicarlo vos? Que sos el contador. Aparentemente, estoy comiendo un cacho de torta por el cumpleaños. Aparentemente hubo un error de cálculo. Pero no sé exactamente quién por qué. fue el error. No, Pablo Lesiani. Bueno, vamos a echarle que, la culpa. Cuando cuelgan los audios de los programas online, le ponen un numerito, el número del programa que corresponde. En algún momento hubo así como un desliz, claro. Un corrimiento. Mira, si hay que echarle la culpa a alguien, echémosle la culpa a alguien que no pueda hablar en este momento. Por ejemplo, Pablo Lesiani. O Belén Garuti, que no vino. O Belén Garuti. O Pablo Lucero, que está acá sentado también. Puede hablar con el micrófono. O a Cristian Prieto. Claro. O nuestro ex productor, Sebastián Ovalle. También. Es culpa de Sebastián Ovalle. Bueno, pero también, ¿por qué no festejar los 81 programas? También son importantes los 81 programas. Yo lo que no terminé de entender. ¿O acaso qué calendario seguimos? Greco-romano. Bueno, gregoriano. Mira, mi amor. ¿O acaso solo creemos en los números redondos? Como el 80. Para festejar, como el 80. ¿Y por qué el 80 aparte festejaríamos? Esa es una pregunta que me dice en el momento que decidimos hacerlo. ¿Qué? Eso es de Ortiva igual. Eso es de Ortiva. Pues si todo tu equipo está diciendo que vamos a festejar los 80, no te preguntes por qué. Aprieta el pomo. Sí, no, claro. Así sabes cómo terminé. Si tu equipo te dice ¿no? que no es carnaval, ¿por qué eso no terminé? Aprieta el pomo. Vos no preguntes por qué, pero encará. Claro, claro, total. Pero bueno, estamos en Cumbia Masiva, un programa con infinidad de sorpresas varias y de diferentes calidades. ¿Que transmite por dónde? Por Radionauta 106.3, dentro del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Se nota que no tenés computadora porque no estás viendo la pauta. No estoy viendo absolutamente nada, estoy ciega hoy. Me vino ciega. Vine ciega, pero por suerte están mis ojos acá, que son ustedes, para caminar el sendero del futuro. Bueno, ¿cómo se sienten en sus 81 programas? ¿Más maduros? Yo pregunto porque yo no me quiero llevar el crédito. Es como cumplir años, pero no haber vivido todos. No hay una analogía. ¿Cuántos años cumpliste vos? Si nosotros cumplimos 81. Claro, yo cumplo muy poquitos con ustedes. Yo soy nueva. Ahí está, esa puede ser la consigna del día. ¿Cuántos meses, no, cuántos programas cumple acá la señora Vic Lizel en Radio Nauta, en Cumbia Masiva? Mira, la gente se acuerda porque es a partir de que estoy yo que la gente empezó a escuchar este programa. Es otro programa. La verdad que es otro programa, tiene aportes bastante intelectuales a los que yo no llegaba. ¿Desintelectuales? Intelectuales. Mariano, eso fue una apreciación tuya. No, es lo que escuché, pero... Parece que pasan los minutos de bueno, programa. Bueno, no se peleen, estamos en un cumpleaños en familia. Che, bueno, ¿pueden mandar más mensajitos de este calibre o de otro calibre? Igual vamos de a escuchar cualquier más, calibre. De cualquier calibre, calibre 38, 9 milímetros o lo que quieran. Muy gracioso, muy gracioso. pueden mandar al 670-5190, que tiene WhatsApp, y ahí pueden mandar audios, así que nos pueden mandar mensajitos de amor y cariño. O pueden llamar por teléfono también a la línea fija, que es 451-6917, ¿no? Exactamente, Mariano. También pueden venir al Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez a darnos un beso en la mejilla o en la boca, depende quién sea y quién lo prefiera. O donde prefieran. Porque tenemos torta, porque estamos festejando nuestro cumpleaños. Exactamente. Y estamos en un programa especial, es un programa que está haciendo la previa del Encuentro de Mujeres, que salimos mañana. Mañana salimos al Encuentro de Mujeres a la noche, ojalá que sin lluvia y con muchas ganas, ¿no, Kimei? Y con muchas ganas, algunas en un micro, otras en otro. Pero vamos a ver, se van a encontrar todas en el mismo lugar, claro, a las pocas horas, tampoco claro. Es tan grave. Se comenta que van a ser entre 50.000 mujeres y 60.000 mujeres, así que lo que yo deseo es que se nos sincronice a todas la menstruación. A mí se me está por llegar. Bueno, a mí seguro que también, porque siempre tengo esa suerte divina. Viaje 15, viaje de egresados, primera vez que fui a dormir a lo de mi novio. ¿Siempre? Siempre en las situaciones clave. Bueno, todos los encuentros de mujeres, por ejemplo. Cualquier viaje a la playa. Siempre yo, mi cuerpo me dice, tomá. Mirá, no sabía eso de vos, sí. Vicky. ¿No sabías? No es amiga tuya, ella. No sabes. Al final, bueno, no hoy es justo amiga. Eso lo estamos poniendo en duda. Amiga. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a hablar también del encuentro de mujeres. Vamos a ahondar en este viaje tan importante para todas y todos también. Además, tenemos nuestra columna clásica de economía, que es Economía Conciencia. ¿De qué vamos a hablar este programa, Mariano? En principio, tenemos una entrevista con un economista, amigo, compañero de Rosario. Ustedes van para Rosario. Bueno, este economista de Rosario nos viene a hablar. Si no les gusta lo que dice, lo vamos a ir a buscar. Claro, lo pueden buscar y le dan para que tenga. Vamos a hablar de una propuesta de los movimientos populares rosarinos sobre la constitución de una inmobiliaria pública para atacar la especulación en lo que tiene que ver básicamente con alquileres. Es un poco la idea que vamos a charlar con él en este momento. Y después, ¿qué más tenemos, Victoria? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora podemos estar hablando de las noticias de la semana, como siempre, porque es un programa que mantiene informada a la gente. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió con el cantante de Mala Fama, con lo que pasó con los pibes de la Garganta Poderosa, que en este momento están teniendo una conferencia de prensa y por eso no vamos a tener una conversación telefónica con ellos, pero vamos a estar hablando de eso. ¿De qué más vamos a estar hablando? Y vamos a tener noticias que realmente importan. Exactamente. Como siempre. ¿Qué más? No, sorpresas. No, sorpresas de toda índole y color. Sorpresas y sorpresas. Pero, ¿qué te parece si ahondábamos ya en las noticias de la semana? Victoria, que es tu momento siempre. No sé si está en tu momento hoy o bueno. Te complico la vida. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno. Además, queremos hacer una aclaración. No están hablando con no es cualquier persona la que va a dar esta columna, sino que es una persona profesional. Así es. Una señora ya recibida. Así es. Gracias, Kimei. Una estrella de la literatura. Gracias. Gracias, Kimei, porque voy a contar acá públicamente. El viernes pasado yo me recibí. ¡Vamos, Victoria! Así es. Ahora soy profe de letras. Me tiraron vino picado. Tuve mucho olor a vinagre todo el día, como cuando eras niña y te sacaban piojos. Y todos sabían que tenías piojos porque tenías olor a vinagre. Bueno, ahora la gente no sabía si yo tenía piojos o si me había recibido. A la noche hice un festejo al que fue Pablo Cero, por supuesto. Fue Kimei, por supuesto. Mariano Félix no asistió. Estaba en Mar del Plata. Dijo, no asistiré. Pero bueno, Kimei hizo sorteos. Sorteos muy buenos. Llevó un tablonario con números y sorteó entre todos mis amigos distintos objetos. Como gracias que, por conocerlo. No, todo muy bueno. Yo tengo un cepillo de dientes en mi mochila que me gané, por ejemplo. Había muchas cosas de salud bucal. Porque me ayudó una señorita que no voy a decir su nombre, pero claro, que es odontóloga. Que no está en este momento en el presente, en el piso. Bueno, así que a partir de ese momento yo me convertí en una profesional que tiene otra autoridad para hablar frente a la sociedad y frente a la que la gente tiene que sentir más respeto. Por supuesto, Vicky. Así que en la escala del respeto yo estoy un poco más adelante que ustedes en y este sí. Momento. Que Mariano yo, no, pero no importa. Vengo bastante atrás, Pablito, vos también bastante atrás. Pero que es, nuestro corazón es grande. Así es. Bueno, ¿saben qué pasó esta semana con el cantante de Mala Fama? Ya quisiera saberlo. ¿Qué sucedió? Pasó de todo, chicos. Hernán Coronel estuvo en el festival. Sabían que hay un festival que se llama Apura Cumbia en Tecnópolis. Uh-huh. Y quién estuvo ahí también, además de Hernán Coronel, Malafama, no sé, Grupo Play, había distintas bandas, pero también estaba nuestro flamante presidente Mauricio Macri. No tan flamante a esta altura. Ya no tan flamante. Y también estaba Hernán Lombardi, ese señor pelado con cara de sapo que habla como de una manera medio rara. Y por supuesto que, no sé si vieron la foto que se viralizó. Sí, la vi. Que estaba ahí como... Yo cuando la vi no entendía nada. Estaba la Tota Santillán conduciendo. Sí, bueno, así como te pasó a vos, Kimei, le pasó a mucha gente que se sintió muy defraudada. Exactamente. Porque dijo, ¿qué pasa con Malafama? Una banda de cumbia, una banda que banca a los sectores populares, de pronto se está sacando una foto con el señor Hernán Lombardi y el señor Mauricio Macri, promotores de un sistema neoliberal que se caga en los pobres, que se caga en la cumbia, en la cultura privatiza popular, la cultura. Que privatiza la cultura y todo lo que sabemos. La gente se enojó, lo empezaron a bardear a Hernán. Y entonces Hernán Coronel, sacó por Facebook un comunicado muy bueno, porque acá él demuestra que escribe igual que habla. ¿Lo leyeron ustedes? Estaba tratando de leer ahí. Estaba como medio raro, ¿no? Medio, ¿no? Me extraño. Sí. Es un poco extraño porque está escrito como habla él, digamos. ¿Pero en qué idioma? En castellano. En castellano, siempre que escribe una palabra, por ejemplo, colectivo, él le escribe con una K y una U al final. Y dice que él, bueno, que se enteró de esta repercusión, que él estaba ahí, que era un hermoso día soleado para la cumbia, que se saca la foto con estos dos por educación, dice. Y bueno, dice que en varios canales y diarios hicieron menciones de la foto como el fin de la grieta. Sanguijuelas, dice. Solo con una foto que generaron de manera similar a la del colectivo, en breve tiempo pudieron cultivar malicia y usarlas en comentarios agresivos, todas las C son K. Sin saber ni ver, para mí no existe una sátrapa llamada grieta. Lo que sí existe ya en proporción desmedida es el libertinaje para molestar al prójimo, hablando mal y sin utilizar los puntos de vista para convivir y ser felices, ayudando y amando a los pares y prójimos. Seguro también la tocan bocina en el auto de adelante, apenas el semáforo se pone en verde, Ramones impacientes. Yeah. Hernán Coronel Malafama, postdata, viva la gente humilde y los guisos de mi vieja. Muy bien. ¡Espectacular! Muy bien. 4.545 personas le pusieron me gusta en Facebook. La gente lo quiere mucho a él. Me parece muy buena la actitud de Hernán Coronel a salir a aclarar, ¿no?, lo que le había pasado, porque también en el comunicado como que cuenta la previa de lo que fue la invitación a Tecnópolis, que fue bastante desprolija, que lo trataron bastante mal, que todo fue muy a las apuradas, que le avisaron a último momento, que no tuvo tiempo de prepararla. Y así fue una manera también de aclarar, porque si no como que te pasan por arriba, ¿viste? Es importante que haya aclarado, porque iba a tener un problema, iba a tener que cambiar el nombre de la banda. Mala Fama se llaman, ¿no? Sí. Van a ser Peor Fama, iban a llamarse. Uy, bueno. Si no aclaraban... Bueno, pensamos que para los 80, bueno, siempre hay como una ronda de chistes así. Todo bien, Mariano. Yo, ¿sabes qué pasa? Veo esta foto y digo, está bueno que haya salido a aclarar, porque vieron que después si no resistís un archivo y es como el que tiene una foto con Menem. El que tiene una foto con Menem está tachado de por vida. Es como, en este sentido, en el único sentido, pobre Menem. Porque imagínate que vos te sacás una foto con alguien y esa persona tiene mucho miedo de que la gente se entere de que vos estás al lado de Menem en una foto. Hernán está acá en... al lado de Mauricio. Sí, Hernán está al lado de Mauricio y Lombardi, la peor foto, digamos. Si vuelve TBR en unos años, lo van a escrachar. Exactamente. Lo que se dice no resistir un archivo. Así que está muy bien que hayas de aclarar y me encanta cómo lo hizo. Completamente en su idioma. En su idioma originario. Sí, porque habla todo con U al final. Sí. Me encanta. Y con K, todo con la Q no existe. Es todo K. No, todo, pero viste que tampoco se usa mucho la Q. Mira, a mí me parece que está perfecto. A mí me parece que está perfecto. Que nos explique acá la profesora. Este programa a mí me parece que está perfecto. Y este programa banca a Malafama. Hasta que se deje entrever que seguramente hay un caso de violación, esas cosas que siempre pasan. Yo lo voy a tomar con pinzas, voy a bancar a Malafama hasta que me entere de... Bueno. En esta lo bancás. En esta lo banco y después si me entero, bueno, me tendré que desdecir. Podríamos ayudarlo a Hernán Coronel a compartir su comunicado para que quede en evidencia este accionar perverso, ¿no?, del macrismo una vez más. ¿Puedes compartirlo a través de nuestra página de Facebook? Lo vamos a hacer. Masiva. A continuación. Yo decía en general, pero parece muy buena idea lo que acabas de decir. Lo vamos a hacer a continuación para que lo lean las oyentes. Me parece muy bien. Te tiro buenas ideas. Siempre tirando buenas ideas. ¿Qué otras noticias importantes ha habido esta semana? Eso, quería agregar que no solo eso pasó en Tecnópolis estos días, sino que hubo otra noticia para destacar y para conversar acá en esta mesa redonda que nos acobija, que sí. Es que Tecnópolis se puso un toque VIP el fin de semana, no sé si el fin de semana anterior o bien la fecha, ahora la voy a saber mientras vaya leyendo la nota, pero que Tecnópolis estuvo a puertas cerradas porque entraron los hijos de los funcionarios. ¿Qué pasó? Cerraron las puertas de Tecnópolis para que unos hijos marcianos. Es un peligro, ¿viste? Ellos no pueden codearse con otros niños, con la plebe, los niños de la plebe y los niños de los funcionarios del Ministerio de Educación. No pueden. Usted se preguntará en su casa, usted se cuestionará, ¿es justo esto que pasó? ¿A qué escuela mandan los funcionarios del Ministerio de Educación a sus hijos que no pueden codearse ni con los otros niños de Tecnópolis? Escuelas públicas, obviamente. ¿Existe acaso una escuela de hijos de funcionarios? Y otras preguntas. Pero bueno, usted se lo puede responder mientras escucha los comentarios de esta nota, que es que Tecnópolis abrió durante 2 horas solo para que los funcionarios del Ministerio de Educación pudieran llevar a sus hijos. Para cumplir con ese propósito, hicieron trabajar 2 horas de más a los empleados y a las empleadas de la feria, que tuvieron que estar de 10 a 12 de la mañana atendiendo a estos insólitos visitantes VIP. Ni en pedo les pagaron las extras, olvídate. Pero, of course, mi pero amor. No. A mí me encantan los comentarios de las notas que siempre dicen: cacas, jaja, sigan operando para los cacas, jaja, hay kilos bolsos. ¿Eso qué es coso ese? Sí, es como el capuzoto que dice Collano. Muy bueno el de los cacas. Sí, estoy viendo. Siempre me gusta ver cómo lo relacionan todo con los cacas. Sí, bueno, tremendo esto. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrán hecho ahí adentro? Aquí está nuevamente Hernán Lombardi. Habrán visto dinosaurios. Habrán golpeado chicas. Y quedan impunes por ser hijo de funcionarios. Porque pasa. Tal vez hay una cárcel. Pobres. Una cárcel para los niños. Que golpean. Bueno, lo confundí. Confundí Tecnópolis con la ciudad de los niños. Claro, era otra cosa. Claro, estaba la legislatura y Perdón. ¿Qué más pasó esta semana? ¿Qué más pasó? Hay una noticia muy importante sobre el premio Nobel. No entendí nada de eso. Así que si querés la podés contar vos. A ver, esperá que está ahí abriendo la página. No es tan veloz esto. Bueno, yo mientras te voy diciendo el título. Sí, dale. ¿Sabés qué? Lo que sucedió fue que Nobel Física... No. Veo que te atropellan. El Nobel de Física se lo dieron, te cuento, a unas personas, a 3 científicos británicos que descubrieron, dice, y pensá esto, escucha esto. Los estados extraños de la materia. Claro, exactamente. ¿Cuáles son? What does it mean? ¿Quién sabe? No sé qué significa, ¿vos sabés? Y no, pero vos pusiste la noticia y yo la puse en la pauta. Y dice que acá dice, mira textual, lo que dice, por eso le dieron el premio Nobel, así que imagínate, nos pueden dar tranquilamente el premio Nobel a los otros. Sí. Dice que abrieron la puerta a un mundo desconocido en el que la materia puede asumir estados extraños. Explicó la Real Academia. Ahí se abre la puerta y el problema es que no sabe que puede salir. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo nada. No. ¿Cómo? No. Métodos matemáticos para estudiar fases o estados inusuales de la materia. ¿Cuáles pueden ser? Porque vos tenés, la materia puede ser sólida. Fecal. Sí. Eso sería un estado... Gris. Claro, gris. Materia gris. Materia líquida, puede ser gaseosa. Sí. Hay materias como matemática, literatura. Ahí están, esos son los famosos estados extraños. Pero debe haber otros que son más extraños que no los podríamos llegar a descubrir. Estaría bueno, capaz que algún oyente. ¿Qué más? Estamos haciendo muy buenos chistes hoy, Mariano, me parece. estamos como muy contentos. Sí. Porque tenemos visitantes especiales. Es verdad, sí, visitantes especiales. Sí. Ahí está Melina, que nos vino a ver. Melina es una de nuestras oyentas preferidas. Ella supuesto, creo que estuvo, sí. Si mal no recuerdo, estuvo en el casi, que seguro que estuvo en el primer programa por ahí. Y seguro. Desde Cemento nos sigue Melina. Sí, por eso. Así que ella sabe lo que era este programa cuando empezó. Claro. Y lo que es en este momento. Nadie más autorizada que Melina para hablar de este programa. Yo pienso que hay programas que con el tiempo van mejorando. Maduran. Y maduran. Yo no sé cuál fue el proceso de este programa. El nuestro va a un estado de la materia muy particular que se llama pudrición. Ay, no, Mariano. No, Mariano. En ese camino. Tal vez una meseta, tal vez es una meseta. Puede ser una meseta. Como que no sube ni baja y... Meseta con bajada a veces. ¿Cuál es la... Meseta bajada, meseta bajada. Si a veces subimos también. Generalmente subimos. Por ejemplo... hicimos una campaña para tener 1000 me gustas no y... No llegamos. No, pero pará. Me voy a fijar cuántos hay. Porque lo que estamos... Hay que avisarles, ya que interrumpimos esta noticia que estabas dando vos para hablar de algo que no tiene nada que ver, que tiene que ver con nuestra meseta, bajada, meseta. Hicimos una campaña por las redes sociales para aumentar nuestros me gusta. ¿Con el fin de qué? No sé, para tener más. Pura ambición. Para hacer rostro. Exactamente, hicimos un flyer muy lindo, divino. Inclusive, y yo quiero decir que llegaron más me gusta, pero estamos en una cantidad de 900, no me abre la página. Estamos en una como meseta. 960, 970 estamos, ahí cerquita, así bueno, que... Bueno, nos faltan ¿cuántos? 30. A ver, loco, 30 personas nos están escuchando. ¿Qué quieren, dinero? ¿Qué? Díganos, ¿qué quieren, dinero? Un pedazo, una torta de la que trajiste vos. Claro. No claro, sé qué claro. Quiere la gente. La gente se hace rogar mucho también. Nuestro cuerpo no se lo podemos. No. El cuerpo no, chicos. El de Mariano no sé, no dijo nada. ¿Mi cuerpo? Por el programa hago lo que sea. ¡Wow! Mira, lo que vamos a hacer para. Es mientras... mandarle saludos a gente que ya nos está escribiendo. Camila Varela, que nos está escuchando. Un abrazo a Ali desde la oficina del CIG, me sí. Dice, de UMA. De Ali Cristorno. Por favor, que ellos se encarguen de comentarle a la gente. Claro. Que pongan me gusta. Que pongan me gusta. A sus madres, a sus tías, abuelas. Acá Mariano dijo que por el programa hace lo que sea. Exacto. Lo que sea. Así que bueno, no sé si eso es mucho o suficiente, pero... Acá estoy. Bueno, pidan. Claro. Pídanle a Mariano. Escríbanle un inbox. A ver, tratemos de hacer algo para ganarnos el premio de Nobel y acá cerramos la nota esta. Sí. 8 millones de coronas suecas. Sí. O sea, muchas coronas, ¿dónde las pones en la cabeza? Una, dos. En 8 millones de cabezas. Está difícil. Son cerca de estamos 900 mil dólares. Afilados. Pero que muy fácil es eso. 900 mil dólares más o menos. Y la noticia cierra así. Dice uno de los, periodistas, de los investigadores que fue premiado, dice... Como en muchos descubrimientos, te tropiezas con ellos y exacto. Tienes que darte cuenta que has encontrado algo muy interesante. Es muy amplio lo que dijo, es muy amplio. O sea, no dijo nada y... Y así es la vida. Y yo que no terminé de entender de qué se trata esto, no entiendo qué es lo muy interesante. Y por eso él tiene el premio Nobel y vos no. Claro, bueno, ahí eso está, es verdad. Esa es la diferencia. Eso es verdad. Él encontró algo y se dio cuenta que era muy interesante y vos te lo encontraste. Y no digo, y... no le encuentro el interés. Exacto. Y hay una foto de él que tiene como unos pedazos de carne, como unos bifes o unas palmeritas gigantes. Yo estoy muy poco capacitada para hablar con este hombre. O sea, si me dejan sola con este hombre y un mate y un termo, yo no sé de qué converso. Yo le cebo mate, soy la empleadita de mi padre. Pero qué le... No sé. Cuénteme cómo descubrió esto y cómo hizo para ganarse 900 mil dólares por hacer eso. No sé cómo conversar con él. Siento que todo esto me excede mi cerebro. Es tremendo. O sea, me recibí al pedo. Bueno. Acá hay un montón de mensajes que yo no sé dónde aparecen. Por ¿cómo? Ejemplo, Facundo Miguel Rodríguez Tello. Pues Facundo Miguel Rodríguez Tello lo conocemos. Ah, bueno. Es una de las vocecitas que habló al principio. Ay, bueno, él nos manda un saludo también. Dice, los 81 programas es genial. Es como 3x3x3x3. Muy bueno. Tiene sentido. Y también le quiero mandar un abrazo a nuestro oyente, nuestro mejor oyente, que es Alberto. Alberto, que una vez nos llamó, pero no pudo salir al aire porque había tomado ginebra. Un besito para él. Un beso muy grande, Alberto. Manu, que seguramente esté en algún lado en este momento tomando ginebra. Y come algo, Alberto, algo saladito algo. Para que no caiga mal. Porque se va a descomponer. Y otro saludo que había llegado el programa pasado, que no lo pudimos pasar, que Juan Eduardo, nuestro amigo, dice: quiero pedir una columna de humor de Marianito. Lo sigo cuando puedo, Juan. Así que... Todas mis intervenciones son de humor, no sé si se dieron cuenta. Es que sí, vos sos muy gracioso. Es verdad. Es más, la sección de Mariana no tendría que ser plata, sino tendría que ser una especie de show del chiste Jorge Corona, que chiste, el remate ese que Pablito lo tenga preparado todo el tiempo. Y que Mariano cuente chistes de gallegos, colmos. Me parece bien. Pero bueno, podemos ir a un tema musical si ya terminamos con los temas de la semana, aunque el último fue bastante interrumpido, nadie entendió nada. Pero lo que importa es que la gente lo debe estar verificando en su casa. Seguro. Por ahí estuvo medio escueto el tema de la semana. Bueno, pero es promoción del conocimiento. Tal cual. Pero vos lo clarificaste bien sobre la materia. Vos tiraste la precisión. Bueno, vamos a un tema musical. Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor. Ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3.

El acto fue encabezado por un concejal que se llama Juan Monteverde, que es el presidente del bloque, quien recordó que actualmente existen normas a favor de los inquilinos, pero que no suelen cumplirse, como vos lo sabés y yo lo sé, Kimei Figueroa, vos más que nadie que has estado queriendo alquilar un departamento. Mira, yo alquilé, es muy complejo alquilar, es muy caro y, por ejemplo, en la casa donde estoy yo, me mudé hace un mes que no tengo agua en el baño. No. Hace un mes que la inmobiliaria dice, no, mirá, ya te mandé al plomero. Lo peor es que uno se acostumbra a... Yo, por ejemplo, que fui a tu baño, esa, y tú me hiciste cargar un balde, la verdad, de mal gusto. Con agua caliente, porque el agua fría no anda. Con agua caliente. Y viste que te acostumbrás y te cagan como arriba de un poste y vos te acostumbrás y seguís pagando un alquiler muy alto, Te cobran un montón de plata para entrar, te cobran un montón de plata para salir. Bueno, y así es que hay una legislación de alquileres, pero que no se cumple. Se ha hablado un montón de esto porque siempre se sabe que las inmobiliarias cagan a la gente. Y bueno, nadie hace nada al respecto y por eso es que Ciudad Futura presenta esta legislación, que está pensada para los inquilinos, para darle más poder al inquilino y, dice Monteverde, para hacerle la vida más fácil a todos los que alquilamos. Y también agrega que el proyecto es revolucionario, dice. ¿Por qué? Porque cambia las reglas del juego actuales, le da poder y garantías al inquilino, pero desde una perspectiva real y no de derechos enunciados que nunca se pueden poner en práctica. Pero para más certezas y más información correcta y fidedigna, Mariano Félix, ¿qué va a pasar? ¿Qué está por pasar? ¿Qué pasa, Mariano? Vos sos un profesional, haces radio hace mucho tiempo, muchos años. Solucioname el tema este. Es imposible. ¿Qué pasa? Y viste que el problema de los alquileres es un problema grave en nuestro país en el último tiempo. Y digamos, ¿cuál es la causa de ese problema? Todavía estamos tratando de comunicar. Pero bueno, ¿cuál es la causa del problema de los alquileres, Kimei, para vos? Es una pregunta profunda la que me haces. ¿Cuáles son los problemas de los alquileres? Que son caros. Uno. ¿Qué más hay? ¿Qué otro problema? Que las inmobiliarias son negocios espantosos, concentrados en manos de gente muy poderosa. ¿Qué más? Que son buitres oscuros. Que vos tenés que renovar el contrato y que te dicen, bueno, mañana voy y te fletan, digamos, no te podés quedar aunque el vos negocio de renovar cada 2 años es muy bueno y aparte para ellos, ¿no? Y aparte más viviendo en una ciudad de estudiantes que aprovechan para cagar a la cantidad de gente que necesita un alquiler barato. Y después vos que te alquilan casas que son una porquería o departamentos que son una porquería, que la verdad que no son ni siquiera son habitables. Es un problema grave que tiene que ver, bueno, con la especulación inmobiliaria, con la vivienda se construye como un negocio y no como un derecho, es el punto de partida. Y en función de eso, bueno, digamos, históricamente han surgido propuestas diversas. En los años 40, en el primer gobierno de Perón, se estableció una legislación que regulaba los alquileres, ponía topes a los alquileres. El problema de ese tipo de mecanismos, ¿cuál puede ser? Si nosotros ponemos un tope a lo que pueden cobrar los que ponen casas a alquilar. ¿Cuál es, Mariano? Decir la respuesta, problema es que no nos pongas dicen, a prueba. No es este negocio alquilar, no alquilamos. Así es. Digamos, dejamos las casas vacías. Pero bueno, ahora ya estamos en comunicación con Lavi Abraham. Hola, Lavi. Hola, Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, acá estamos con Lavi entonces, que es compañero de la Sociedad de Economía Crítica, miembro integrante de Ciudad Futura allá en Rosario. Y Lavi, ustedes habían hecho una propuesta hace unos días, nosotros leímos la información, que se refería a esta cuestión del negocio inmobiliario, de cómo regularlo, de cómo plantear una alternativa para que los sectores populares tuvieran mayor facilidad para acceder a una vivienda digna, en principio en la cuestión del alquiler. ¿Cómo es la propuesta? Bueno, mira, un poco empieza basado en algo un poco más grande que llamamos la inmobiliaria pública. La inmobiliaria pública tiene una parte en la que intenta pensar en cómo construir la ciudad, cómo pensar la ciudad en el concepto de derecho a la ciudad, ¿no es cierto? Pero concretamente en la parte de alquileres estuvimos pensando bastante, porque en general toda la legislación que hay hasta ahora es siempre una enumeración de derechos que difícilmente se cumplen, y lo que hace el Estado hasta ahora es a lo mejor algunas oficinas donde uno pudiera quejarse o algo así. Nosotros pensamos que si bien desde los gobiernos locales, como en el caso de nuestra propuesta es para la Municipalidad de Rosario, si bien desde los gobiernos locales es más difícil pensar en una legislación para el alquiler, porque hay cuestiones que son leyes nacionales, etcétera, sí se pueden hacer cosas. Se puede pensar en en cosas que empoderen a los inquilinos, y digamos, nosotros sabemos que los inquilinos en general son quienes llevan la peor parte en la relación con los dueños y con las inmobiliarias. Entonces, bueno, le voy a darle un poco algunas herramientas a los inquilinos para que se encuentren en una situación menos desventajosa a la hora de alquilar, justamente. Entonces, bueno, pensamos concretamente en 5 herramientas para potenciar justamente lo que te decía a los inquilinos. Si querés, te empiezo a contar un poco de qué se trata cada una de estas herramientas. Dale, contanos un poquito cómo son los instrumentos que ustedes están planteando como para mejorar las condiciones de alquiler, digamos, de los inquilinos, justamente. Bien, bueno, primero que nada, una idea que es un sello de garantía. La idea es que el Estado, a través de los colegios de arquitectos, de maestros mayores de obra, ingenieros, puedan revisar los departamentos y darles un sello de que diga cómo está el departamento antes de alquilarlo, porque uno sabe que muchas veces se muda y no sabe cómo está ese departamento, y no tiene por qué saberlo, porque muchas veces hay cuestiones de electricidad o de cañerías o algo así que los inquilinos no conocemos. Entonces, bueno, acá en Rosario se está discutiendo la idea de que todas las compras y ventas tengan esta especie de sello de garantía, un certificado de aptitud técnica se llama. Pero este certificado lo que busca es justamente ver cómo está el inmueble, para que uno alquile y no se lleve una sorpresa a la hora de mudarse, ¿no es cierto? Claro. Eso por un lado, y eso lo haría no el Estado estrictamente, sino, ya te digo, arquitectos, ingenieros, etcétera, que, bueno, nada, para que justamente den un sello de garantía sobre las propiedades. El segundo es crear una página web de alquileres. Bien, existen muchas páginas web de alquileres, pero nosotros cuando nos mudamos sabemos lo difícil que es buscar una casa. Entonces, bueno, la idea es generar un mercado único de alquileres de la ciudad. ¿Para qué? Para que, bueno, justamente ahí se vean todas las propiedades, para que ahí uno pueda ver, conocer el barrio y elegir en función de todas las características que tiene el barrio, donde uno quiere mudarse. Entonces, en esa página la idea es que esté no solamente los precios de los departamentos, sino que estén las características del barrio, tales como desde escuelas, supermercados, etcétera. Y con eso, y que en la página uno pueda tanto mirar el departamento, mirar por precios, mirar la calidad del departamento, ahí va a estar también la cuestión del sello de garantía que les decía antes. Y al mismo tiempo, la idea es que esta página no es una página únicamente estatal, sino que es una página colaborativa donde los dueños de los departamentos puedan publicar y donde los inquilinos podamos ver. Es decir, tratar de eliminar intermediarios utilizando las herramientas tecnológicas del siglo XXI, en donde hoy por hoy no hace falta a lo mejor tener que depender de una inmobiliaria o de un gestor, si es que realmente podemos contactarnos directamente, evitar las comisiones de esa manera. Claro. Lo que no quiere decir que inmobiliarias a lo mejor no puedan también publicar en esa página, porque la idea, ya te digo, es tener un mercado único de alquileres, digamos, evitar la cuestión de los clasificados, las innumerables páginas que son bastante feas en general, etcétera. Y bueno, también, digamos, el Estado de alguna manera vigilaría o controlaría que esa página ande, pero también la idea es que esa página tenga acceso a calificaciones, etcétera. Hoy por hoy existen muchas de estas páginas para alquilar departamentos temporarios, para buscar hoteles, etcétera, y no hay para alquilar de casas y departamentos en la ciudad, por lo cual es medio raro, ¿no es cierto? Entonces, claro, bueno, buscamos crear una página que cuente con todo eso, digamos, con todas las posibilidades, claro, claro, de achicar justamente intermediarios, etcétera, sí. ¿Y la tercera herramienta, instrumento, cuál sería? El otro sería una oficina de mediación en la cual haya participación de inquilinos y participación de propietarios del Estado, en la cual se puedan dirimir algunos problemas típicos de los alquileres, problemas típicos que en general las inmobiliarias siempre, cuando uno tiene un problema en la casa, recurre a la inmobiliaria, pero la inmobiliaria en general favorece a los propietarios. Nosotros buscamos que el Estado haya una oficina de mediación extrajudicial, que implique que sea más sencillo, que no sea tanto trámite, que no sea tan difícil, y que ahí realmente se puedan defender los derechos de los inquilinos, en una mediación en la cual en esa misma oficina estén representados los inquilinos, justamente. Otra posibilidad y otra herramienta que estamos pensando es la idea de un registro colaborativo de precios, es decir, donde toda la gente vaya poniendo precios, así como se armaron muchos mapas, en esta época suelen armarse mapas, por ejemplo, de cuáles son, no sé, si hay cortes de luz o dónde hay cosas en cada barrio. Bueno, la idea es que acá todos colaboremos para tener precios testigos y poder saber cuánto está en cada barrio el alquiler y conocer más en profundidad para saber que el alquiler que uno paga es justo, digamos. Claro. No es un... es una referencia, digamos, para evitar abusos, concretamente. Claro. Y finalmente un sistema de garantías públicas, garantías que ya existen acá en Rosario, inclusive en otros lugares también, en Buenos Aires también. Pero la idea es que nosotros en Rosario tenemos un banco municipal, la idea es utilizar este banco municipal para que efectivamente dé garantía a los inquilinos, porque hoy por hoy hay mucha gente que a lo mejor puede alquilar, puede hacer un alquiler, pero exigen las garantías propietarias. En definitiva, la persona que va a alquilar necesita ser amigo o pariente de alguien que ya es propietario, y no todos nosotros tenemos la posibilidad de tener algún amigo o pariente que es dueño de una casa y la puede poner en garantía. Entonces, bueno, el Estado puede ayudar en eso y tiene que comprometerse a hacerlo seriamente, y nosotros estamos planteando herramientas para que lo haga en serio, porque si no queda todo en publicidad, digamos. Sin ir más lejos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace un par de años, cuando Macri era el jefe de gobierno, lo hizo, pero después terminando 5 o 6 garantías. No se trata de una propaganda de garantías, tiene que haber un sistema en serio de garantías para inquilinos. ¿Y la propuesta esta ya la han presentado ahí en la legislatura, o cómo está el Consejo Deliberante, cómo la están manejando? Bien, sí, la presentamos en el Consejo hace una semana, son varias ordenanzas que configuran esto que llamamos la inmobiliaria pública. Esta es la división de alquileres de la inmobiliaria pública. Estamos buscando, nosotros, Ciudad Futura, les comento para los que no conocen, es un partido que viene desde movimientos sociales y organizaciones territoriales, y que hoy tiene 3 concejales, 3 bancas en el Consejo de Rosario, sobre 28, y nosotros, bueno, estamos tratando de avanzar en esta legislación, justamente porque nosotros todos alquilábamos, básicamente, tanto los concejales como los que trabajamos en el Consejo, y bueno, estamos buscando avanzar en esto. Y por ahora se presentó, está en una etapa recién iniciada, buscando la forma de avanzar políticamente para construir esta herramienta pública, pero con mucha colaboración de la ciudadanía, digamos, de la gente. Ahí tengo una pregunta, me preguntan si sos soltero y si te gustan las rubias o las morochas. Soy soltero y me gustan las dos, depende. Bueno, acá las compañías... Perdón, hola. Estaban en silencio. No, ¿sabes qué pasa? Hicimos un chiste y Mariano no comprendió todo lo que es el humor. Te estábamos escuchando atentamente, no te estábamos faltando el respeto, ni te consideramos un objeto sexual. Pero bueno, las chicas van a estar yendo a Rosario ahora para el encuentro de mujeres, así que bueno, capaz que se pueden encontrar. A lo mejor nos podemos ver acá, si ya vamos a recibir a más de 60.000 mujeres este fin de semana en Rosario. Y bueno, nada, sí, va a ser un gran evento. Realmente la ciudad está un poco alborotada, y enhorabuena, la verdad, porque bueno, me imagino que habrán hablado del tema en el programa. ¿Cómo se está preparando Rosario para el encuentro? Bueno, hoy me decían que hay más de 200 compañeras que están en la logística, hay un montón de escuelas que ya se van a preparar para recibir a las compañeras que vienen de todo el país, inclusive de otros países. Me decían, bueno, la verdad que, bueno, una cosa interesante es que desde el Consejo logramos que haya transporte gratuito durante estos 3 días, así que bueno, también bueno. Las compañeras que vengan van a poder viajar en colectivo de manera gratuita en la ciudad, así que, bueno, nada, me parece que va a ser un gran evento y, no, me parece que está bien, la ciudad está preparada, está muy linda, no sé cómo va a venir el clima de uno. ¿Cómo la ves con, para enganchar así con el tema que viene, que es Encuentro de Mujeres, cómo la ves con los... cada año hay cartelería, mucho grupo católico que se va preparando y va preparando a la gente como si fuera a ir una horda de salvajes que muerden gente. ¿Está pasando eso allá? Sí, hubo algunos cartelitos, no mucho, los grupos acá, esos grupos realmente son muy minoritarios, yo entiendo que los hay, esos grupos católicos, muy conservadores, pero no, realmente son muy minoritarios, me parece que va a ser un gran encuentro de mujeres y espero, no veo que vaya a haber así un grupo que reciba con mucha mala onda a la gente que venga de todo el país, para nada, me parece que va a ser muy en paz y agradable, no sé, muy, muy bueno, espero muy fructífero también las discusiones que tengan las compañeras que estén en los talleres y en todos los espacios

Cumbia más IVA es como ponerte una campera y encontrar plata en el bolsillo. Y para mí cumbia más IVA es como, no sé, como hacer zapping y que en todos los canales esté Los Simpsons. Es como esos 5 minutitos que te quedás en la cama después de que suene el despertador. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Seguimos en Cumbia Masiva, 6 de la tarde, la mejor hora para hablar de noticias que realmente importan. Atención a esa gente que tiene malos hábitos, que tiene malas costumbres. Se me fue la computadora, ahora me está volviendo. Atención, la sección de viajes de noticias que realmente importan. Anote. Le prohibieron usar el transporte público por oler a marihuana. ¿Qué me conturri? ¿A dónde? ¿A dónde fue eso? Esperen, epa. Desde la empresa de transportes aseguraron que el olor que emanaba el hombre molestaba a los pasajeros. Las autoridades de Washington, en Estados Unidos, era obvio, le prohibieron a Matthew Lidley utilizar el transporte utilizar el transporte público durante los próximos 6 meses por tener olor a marimba. Ah, no, a lo, no es que no lo dejaron subir. La verde, la macoña. No era que no lo dejaron subir, sino que aparte no lo dejaron subir por 6 meses. Por 6 meses, porque imagínate que él no iba a dejar de consumir. No sé, el chofer de micro, ¿cómo se llamaba? No sé, pero seguramente era un gorrudo. No. un gorrudo. ¿Una boca y media la que le prohibieron? Ojo pero... que no sea el del micro que la lleva Rosario. Esperemos que no. Pero yo me pongo del lado de... me pongo del lado de Matthew Little porque me pongo del lado del pueblo. Él dice... De vez en cuando tengo olor a marihuana, probablemente porque fumo. Claro, ha de ser por eso, Matthew Little. Son las grandes conclusiones que sacamos la gente que consumimos a diario. Tiene una causa-consecuencia bastante sencilla, bastante lineal. Si bien el consumo de marihuana está aprobado por el estado de Washington, la empresa que gestiona el transporte público asegura que el problema es el olor que emana Matthew, ya que él molesta, entre comillas, a otros pasajeros. El portavoz de la compañía dijo que esta prohibición también se aplica a las personas que tengan olor a orina, a heces humanas y olor corporal. Lo pone todo en la misma bolsa. Fumar un poco de marihuana que están haciéndose heces humanas encima, pero vos caes todo cagado y lo mismo que... Es lo mismo que el señor que hablamos la semana pasada, que se tiraba pedos adentro del coso y que lo sacaron cagando. Claro, para eso no legalizan nada al final. Claro, no legalizan pasa? Hacerse caca encima, no legalizan nada. Dice, no es una decisión que vaya en contra de la marihuana, sino que se trata de respetar a todos los pasajeros, dijo el portavoz al Huffington Post. Mirá, a mí me parece que va en contra de la marihuana. Sí, a mí también, porque no molesta a nadie el joven. Tampoco el olor a marihuana es tan fuerte, ¿no? No es como el que se hace piso encima. Es un hombre bastante entrado en años, te digo, no es un joven. Vos decís que tiene mucho olor a marihuana y no se baña. No, yo no dije eso. Dije así que... me lo estaba imaginando yo. Digo que no es un joven, ¿no? Pero parece que solo se respetan los derechos de los otros, no su derecho atrás a ser. Vos estás queriendo decir... Claro, lo que vos estás queriendo decir es que esta persona siempre usa la misma ropa. Te están poniendo los ojos brillosos porque vas a llorar. Vos lo que querés decir, Mariano, es que la economía no lo es. Habla giladas. Pero en esta embestida que hubo contra el consumo personal, contra la plantación, contra toda la República Oriental del Uruguay, decimos no. No. Y seguimos con noticias que realmente importan. Volvió de las vacaciones y encontró a 2 ladrones teniendo sexo en su casa. Ah. Volver. Es un ruido que estaban haciendo. ¡Puercos! ¡No! ¡Pero eran simios! Es muy raro ese ruido. Son formas, formas. A ver cómo es. No, no. Qué raro ese ruido. ¿Qué haces si te hace ese ruido? O sea, vos entras a tu casa. Bueno, les cuento. ¿Dónde pasó esto? Obviamente en Estados Unidos. Las partes que haya que pronunciar en inglés, yo la voy a dejar aquí, May, porque ella, nadie pronuncia como ella. Ahí vamos, atención. Un estadounidense se llevó una desagradable sorpresa al volver a su hogar después de varios días y ver a dos delincuentes manteniendo relaciones sexuales en su sillón. ¡Qué maleducado! Ah. Ni siquiera estaban en el baño o en un lugar que, no sé, un sillón. ¿Qué sé yo? Bueno. Bueno, pero por su propia comodidad, muy egoístas, ¿ella qué tuvo que hacer? Lavar el sillón. Ah. Regalar el sillón. Regalarlo, no sé, pero... Y si hubiera, o se lo claro, robaron. Si hubiera sido mejor si fueron en la cama, digamos. Encima, ella se fue de vacaciones por unos días solamente. ¿Quién? Shane Barney. Shane Barney. Fue absolutamente terrible, dice. Era como si estuvieran en una fiesta. Entré y estaban teniendo sexo en mi sofá. Tampoco en una fiesta. Claro. Estaban teniendo sexo. Tomé la escoba. Lo único que quería era golpear a ese hombre, dijo la mujer a Break TV. Break TV. Tomó la escoba. Qué reacción rara. Sí. Barnes o Burns, lejos de asustarse, comenzó a perseguir al delincuente escobazos. Mientras que la otra ladrona, identificada como Tonka Barnes, pero tiene el mismo apellido que la otra. No. Es porque era la prima. ¡Era la hermana! Finalmente era la prima. No había tanto, claro, no era tan raro, sino que vivían juntas, vivían en la misma casa. Bueno, la otra, 44 años, logró escapar con algunas joyas, zapatos y ropas con un valor de más de $2,000. La mujer fue capturada y ahora permanece en prisión preventiva con una fianza de $300,000. Mucho, demasiado. No hizo. No, fue para tanto. Claro. En cuanto al hombre, algunos testigos afirman que lo vieron intentando vender el anillo de plata de Jamie, aunque también sigue desaparecido. ¿Por qué no pudieron aguantar y tuvieron que tener sexo en ese sofá? Y fetiche. Un fetiche, ¿no? Yo pensaba también. Pero, ¿cómo? Ella se entró y no sabía que eran ladrones todavía. Sabía que había personas teniendo relaciones en su sofá. Claro, ¿por qué los...? Ah, bueno, sí, los catalogó de ladrones, pero después le robaron. Porque se por eso cosas, los catalogó, claro, de ladrones. Pero no, eran simplemente... personas teniendo sexo en su sofá. Claro. Ella dijo que era como una fiesta. Eso es raro por ahí. ¿Para qué está la música prendida? No, pero es re raro ese sonido. Bueno, yo entré a mi casa. Parece que hay gente ahogándose. Sexo, en cama. Es gente ahogándose la que está poniendo Pablo. No está bueno. Así que bueno, horrible. Que nunca les pase, pero sí, que sí les pase, que puedan huir y como hizo. Ella está presa y él no. Y no, porque él corría más rápido. Le recomendamos de última a la gente que si se va de vacaciones, que ponga un plástico en su sofá. Claro, sí, claro. Me gusta esa persona. Para que si lo usan, no sé, sea fácil de limpiar. Sí, pongan sábanas por ahí, sus sábanas más viejas, que saben que después la pueden tirar, lavar, así no tienen que estar tirando colchones. Yo, o capaz que no tienen ningún problema y está bien usar el sillón con... bueno, huasca. Con huasca. Con todo el ADN del ladrón. Bueno, seguimos con noticias que realmente importan. Plástico en el sillón y escoba al lado de la puerta. Ah, eso es clave, la escoba. No sé cómo consiguió tan rápido la escoba. Bueno, chau. Y bueno, y siguiendo con las noticias que realmente importan, ¿qué puede importar más que lo que pasa con las mascotas que tenemos nosotros y nosotras? Nada. Nada, por eso. Dominando las olas en cuatro patas, se llama esta nota. Oh. ¡Epa! Se llevó a cabo... ¿Qué se llevó a cabo? Aclararon, porque puede ser muchas cosas de ese título. Bueno, pueden esta gente estar en cuatro patas tranquilamente, pero no, en este caso no estaban, es otra cosa. No estaban dominando las olas. Se llevó a cabo el sexto campeonato de surf para perros en California. Pero escúchame, todo, en California pasa de todo. Acá no pasa nada. Qué rápido que está Pablo con los sonidos. Pablo siempre, muy veloz. Ah, un jabalí. Un jabalí. Pero tiene cuatro patas. Como todos los años, para que sepamos bien esto, la empresa Petco, que fabrica cosas para perros, parecería ser, organizó la competencia de surf para perros en las playas de San Diego, California. Sostenerse en 20 se llama la competencia. ¿Sostenerse en 20? ¿Sostenerse en 20? No, la llamada Hank 20. Hank 20. Lo que pasa es que nosotros no sabemos nada de surf de humanos, para empezar. Claro. Tal vez sostenerse en 20 tiene algo. Algún... Porque sí. Tiene 5 dedos en cada pata, son 4 patas. ¡Ahí va! Llegó el perrito. ¿Vos no tenés un gato? Yo tengo una gata. ¿Una gata? ¿Qué pero onda? Pero también vive en mi casa una perra. Una gata monstruo. ¿Y qué deportes practican? Ella hace tenis, la otra gata juega al golf y la perra hace salto en garrocha. ¿Salto en garrocha? Sí. Saltar en 20. Pues dice, al igual que otra competencia de surfistas, los perros son separados por categoría, que está definida por tamaño y calificados en base a la dificultad de la prueba, la altitud de las olas, la longitud del trayecto y la posición que toman en la tabla. Hay imágenes exclusivas, ¿eh? Hay imágenes, sí, que son muy impresionantes de los perritos. Yo las ahí voy a compartir en el Facebook, por favor. Bueno, y por suerte parte lo recaudado en la competencia, no es que esto solamente para hacer plata, sino se dona a la Sociedad Humane de San Diego. La Sociedad Humane. Son Humane, muy tiernas. Humane, la Sociedad Humane. Atención en sus casas, las imágenes son muy tiernas. Podés colgar el video que estaba. Hay un video también. No, es muy tierno esto. A mí me soy de esas personas que me da mucha risa todo lo que es animales haciendo cosas en internet. Así que bueno. Soy ese público. ¿Te causan gracia o te pasan cosas? No, me dan mucha ternura. Acá hay un perrito muy tierno. ¿Qué tal? Está raro hoy el sonido. ¿Pero ustedes a los perritos los consideran como casi seres humanos a sus mascotas? No, o sea, mi gata es una gata. Sí. Yo la considero como una gata, como un animal. Pero tiene un valor importante en mi vida, mi gata Pimienta. Ella tiene un pañuelito puesto igual al que uso yo, uno negro, pero ella tiene uno rojo. Es medio mala la gata Pimienta. No. Y se tira bastantes pedos también. Ella tuvo una época muy difícil en su vida, sí, donde yo me mudé, me fui, la dejé. Hasta que la culpa era madre. Tuya. Fue mi culpa, yo lo asumo. Ahora ella está conmigo, está buena, está perfecta, está blanca, radiante. Bueno, no una sé. Una novia, blanca y radiante. Como una novia. ¿Viste la yo canción? La veo siempre medio tramando bien, Mariano, tramando algo. Es bueno, sí. Yo tengo una gata que se llama Estela. ¿Vos tenés una gata? Sí, Estela. Ah, bueno. En Neuquén, no, en Neuquén. Ustedes no son amigas. Neuquén. Es mala también. Sí. Y mi familia no la quiere, yo la llevé medio de sopetón, mis pobres padres. Como no me dejaban tener una gata y yo quería tener una gata que se llama Estela, sí. ¿Qué hice? La pedí para mi cumpleaños, de manera que no la podía devolver si me la regalaba una amiga. Me la regaló una amiga, no la puedo devolver. Fue una estrategia muy mala porque, bueno, después me vine a vivir acá, le dejé la gata a mis papás, hoy en día Estela es insoportable. Y a mí lo que me pasa es eso, me cuesta un poco establecer empatía con los animales. Sí, a mí, yo por eso, no les tengo mucha cariño a los bichitos. Los trato bien, no voy a decir que los trato mal, pero... Y si los trataras mal, se los están... Del otro lado está la pareja de Mariano haciendo no con la cabeza. ¿Habrá visto a Mariano patear a algún animal? Sí, dice sí. ¿Cómo ¿Le sí? tiró agua caliente en el lomo a algún perro? Sí, dice sí. Melina. Jamás. Sí. Yo solamente... Por cara de tal vez. Agua hirviendo, aclara. Bueno, no sé. Así que bueno, se concluyó este encuentro de perros surferos. Y que no sé. Y concluyó también esta sección de noticias que realmente importan. Si vos querés, Kimé, lo hacemos así. ¿Te parece? Ah, te tiró la... Sí. Terminó esta sección de noticias que realmente importan, ¿eh? Te va, mi socio. Vaya tranquilo y no vuelva más. Vete a quedarte, no te obligo. Más piénsalo bien, mulato. Sufrir será tu castigo, Belén. Yo no. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no más. Y si se quiere ir, que se vaya. Por tu amor lloré bastante. Lloré pa' llenar un río, pero de hoy en adelante de los amores me río, oye bien. Yo no sufrí contigo, oye bien. Yo no lloro más, y si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más, y si se quiere ir que se vaya. Ay, bendito. Cumbia masiva es como la tuca que encontrás, la última tuca que encontrás en el frasco. Cumbia masiva es como comprarte un libro y que tenga olor a viejo y olor a nuevo al mismo tiempo. Es como el primer vaso de agua que te tomás cuando te levantás un domingo con mucha resaca. Cumbia masiva es como salir sin ningún plan y terminar en una super fiesta, re borracha, re loca de la cabeza bailando. Y si es con amigas, mejor. Este programa que tanta alegría le da a tu corazón, al nuestro y también al de otros. Sí. Y estamos muy contentas, estamos muy emocionadas, muy ansiosas y muy con volumen bajo y alto, volumen bajo y alto, porque nos vamos mañana a Rosario. Pensé que íbamos a decir a la vez encuentro de mujeres. Ah, otra vez. Porque no. Nos vamos mañana al encuentro de mujeres en Rosario. Sintonizadas, como pueden ver, muy sintonizadas y a tono. Y estamos en esta columna del Encuentro de Mujeres con Victoria Vicelli, con Pa Lucero. Sí, invitamos acá a un varón para que vean que no somos feminazis antihombres. Invitamos a Pablo Lucero, el varón, más varón que conocemos porque tiene mucho pelo facial. Exactamente. Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿A qué no sabías que ibas a estar acá? Sí, se vino a tomar un mate. Una cerveza. Y de pronto pasé a comer un pedazo de torta porque era mi cumpleaños también la torta. Así pero bueno. Es. Y bueno, y acá. Bueno, bienvenido. Encajado. Sentite. Gracias. A gusto. Siempre. ¿Sabés que en el Berretín Cultural, que es el programa que se de Olga Vázquez, que se transmite por Radio Nauta los viernes de 20 a 22, hace una entrevista que se llama Entrevista de Arrebato? Entonces buscan a alguien que esté circulando por el Olga Vázquez, lo suben, me encanta. Le invitan y me le preguntan si conoce a Olga Vázquez, qué sé yo. Esta es la columna de Arrebato. Sí, yo tengo preguntas para hacerle a Pablo. Preguntas de Arrebato que me acabo de inventar. ¡Pablo! Como vos en representación del gremio de los varones. Varones que tienen amigas, parejas, amistades conocidas que van al encuentro de mujeres. ¿Qué pensás vos que pasa en un encuentro de mujeres? Contanos. ¿Qué te imaginás? ¿Qué te imaginás que pasa en un encuentro? Más allá de lo que te han contado, contanos cosas que vos te imaginás y que no podés corroborar. Ay, es muy difícil. Claro, por una cosa que te digan, hay talleres, sí, me imagino que hay talleres. No, no vale. Claro, no, contanos, sí, sí. Qué pensás que vos sentirías ahí. No te quiero interrumpir, pero te quiero decir una cosa. Sí. Me parece una muy buena pregunta lo que hiciste. Gracias. Es muy buena porque es muy difícil de contestar. Preguntarle qué porque se imagina que sucede en un encuentro de pero mujeres. Pero sin decir lo que ya le han contado. Ah, no vale, claro. No vale, claro, decir porque que hay una agenda, unos talleres, unas conclusiones, no, y una no, marcha. No, no. O sea, vale decir qué pensás vos. Imagínate vos ahí, que vas con una peluca y que nadie se da cuenta que sos un varón con mucho vello facial. Puede estar relacionado con lo sensitivo, con la emoción. A mí me llama mucho la atención y me parece muy poderoso tantas mujeres juntas. Sí. Digo, porque uno dice, bueno, una marcha, ¿no? Como que uno se imagina una marcha y va a una marcha y sí, son miles de personas. Ahora, 50.000 mujeres juntas es como bastante. Power. Es power. digamos. No, eso me parece que, y como que las tenés, bueno, en la marcha todas juntas, pero después 50.000 mujeres, ¿no? Como todo el tiempo. Es muy bueno. Ah, muy bueno. Es muy bueno. Estás usando un tono que dije, no, no entiendo, no, no. Si te parece es muy bueno. Es muy bueno, digo, ahí imposible no encontrarse. Primero es imposible encontrarse tal vez, porque bueno, me imagino como si a veces es difícil encontrarse. ¿Cómo haces? Pero una de alguna manera se encuentra. Este te cuento que es el encuentro número 31, ¿sí? Que se va a dar este fin de semana, el 8, 9 y 10 de octubre, y que se espera la participación no de 50.000, sino más de 70.000 mujeres de todo el país que llegarán a continuar el camino iniciado desde 1986. ¿Sí? Y que el último encuentro que se hizo en Rosario fue en el 2003. Así que pasaron varios años desde que estuvimos en Rosario. Yo particularmente no fui. Este es mi cuarto encuentro de mujeres. Así que al de Rosario no fui. Este es mi cuarto encuentro también. ¿En serio? Sí. Ay, Victoria. Sí. Tenemos una tradición, viajar juntas. Los mismos cuatro encuentros, iba a preguntarlo. O en alguna creo que yo fui cuatro años seguidos. Sí, yo también sé, todos seguiditos. Bien, así que tenemos con Kimei una tradición de viajar juntas. Así es como dice Pablo, hay muchísimas mujeres en la calle. Eso es lo fascinante del encuentro de mujeres. Hay una energía muy linda. Y es como un mundo ideal por unos días, ¿no? Porque hay como, más allá de porque decir, un mundo sin hombres y todos esos chistes, yo he hablado con mucha gente que lo ve de afuera y piensa que el encuentro de mujeres es constantemente estar, odiamos a los varones y que se mueran todos y vamos a volver y los vamos a matar. Pero es todo lo contrario, es que lindo estar acá nosotras, todas juntas, amamos a las mujeres, no odiamos a los varones. Exactamente. Y un poco para contarle a Pablo, que él contaba un poco lo que se imaginaba, lo que sucede en el encuentro de mujeres, los sábados, el sábado, digamos, se hace una apertura, se hace el inicio de los talleres, que hay muchos talleres, no sé cuántos hay este año, ahora vamos a buscar la cantidad. Unos 60 talleres. Hay. 60 talleres, que se dan en diferentes escuelas, cerca de la Plaza Central, se dan talleres de mujeres y familia, mujeres del cuerpo, mujeres y sexualidad, mujeres y sexualidad, mujeres y no sexualidad, mujeres y... Hay muchas mujeres y sexualidad. Hay muchísima variedad. Sí, este año también hay algo así como mujeres y educación física, mujeres y organización barrial, mujeres y maternidad, también hay mujeres y aborto, que es la vedette de los talleres, mujeres y aborto, porque siempre ahí se arma bardo y hay gente muy horrible que va a filmar, hay varones de la iglesia que van a reírse, no sé a qué van. Ese es como el taller polémico. Claro, hay mucha diversidad también de las mujeres que asisten a los talleres. Como decía también Vicky, hay mujeres que son católicas por el derecho a decidir, hay mujeres que son católicas que no quieren que las mujeres decidan, hay mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes organizaciones. Y en esos talleres las mujeres discuten, comparten, se pelean un poco, se amigan y se hacen conclusiones de los talleres que se vuelven a presentar el domingo. Y esa sistematización se lleva al próximo encuentro de mujeres del año siguiente. Así es. Los talleres en general también, bueno, para contarte, Pablo. Ahora vamos a contar lo no documentado, porque esto sería como la parte documentada, ¿no? Que son los talleres, que a veces hay unas peleas hermosas, donde hay unos personajes, hay gente que va a pelear. Pero también hay una organización muy linda que no permite que se desbande todo ni que se acapare la palabra, sino que realmente se dan debates que a veces no llegan a ningún lado, a veces llegan a puertos muy fructíferos. Pero también, hablando de lo no documentado, por ejemplo, qué molesto que es ir al baño en el encuentro de mujeres, ¿no? Ay, es bastante molesto. Es que todo lo que es higiene, el dormir, todo lo que uno hace en la vida cotidiana, se revoluciona. Se revoluciona por completo, pero porque también es esto, ¿no? Imagínate, 70.000 mujeres de repente en Rosario, en la ciudad, en la capital, que vos vas caminando, por ejemplo, por ahí te toca, yo quiero ir al taller de mujeres y trabajo, que me queda a 10 cuadras de la Plaza Central. Entonces, mientras yo camino esas 10 cuadras, te vas todo el tiempo cruzando con mujeres con pañuelos verdes, mujeres con el pelo rosa, mujeres, que vos te das cuenta que están en el encuentro. Sí. Entonces, es también místico, ¿no? La caminata hasta llegar al lugar, estás perdida y enseguida alguna te dice cómo tenés que hacer. Sí, hay muy buena onda, muy buena onda. También se cansan mucho los pies, pero te decía esto del baño, por ejemplo, porque llega un momento medio de saturación, porque hay una plaza central en donde generalmente se pone, bueno, lo que es la radio abierta, la garita de la feria y todo eso, se concentra mucho ahí, los talleres suelen estar a unas 10 cuadras cuadras a la redonda. Se va al baño en los baños de los colegios. Hay que hacer muchas colas. Siempre están como tapados. Es un caos. Por ahí tenés suerte y encontrás uno y decís, este es el baño de la baño, suerte. El baño. Y te va muy bien ahí. Ahí te va muy bien. Después dormir, lo que es dormir en el piso. Pero es todo muy, muy lindo en realidad. Porque lo estás compartiendo con tus amigas. Te reís mucho también. Te compras cosas. Y que también lo que sucede, además de los talleres, además del encuentro, en la Plaza Central lo que hay presentaciones de libro, obras de teatro, charlas, radio abierta, poesía, música. Y todo eso también como que genera una mística, un encuentro, no solo en los talleres, sino en todos momentos del encuentro de mujeres. Y también después se hace la movilización del encuentro de mujeres, que en Rosario va a tener una longitud de 40 cuadras. Siempre son marchas muy Siempre son largas. Marchas en las que una termina muy cansada, con muchísima mística. Están en la página avisando a los vecinos y vecinas de Rosario cuál es el recorrido para no entorpecer la movilidad cotidiana del lugar. Seguramente, bueno, se entorpezca igual. Yo no recuerdo haber estado en una ciudad donde se hizo un encuentro de mujeres. No lo recuerdo cómo fue, pero debe ser bastante impactante para... Suele pasar mucho que cuando vas marchando la gente sale al balcón o sale a la vereda. Hay gente que alienta, hay gente que insulta, hay gente que nada más mira como qué está pasando. Por ahí no se enteró. Y lo que pasa también es la previa de la espera de la ciudad, ¿no es cierto? En Rosario yo vi que había un par de carteles. Recién le preguntábamos al compañero de Rosario cómo se preparaba la ciudad. Hubo diferentes carteles, uno había muy grande que era la foto de las mujeres en tetas, ¿no es cierto? Todas agarradas a los brazos, que decía, así no, Rosario espera mujeres sin violencia. Claro. A lo que le podemos responder que nosotros esperamos una vida sin violencia, que la verdad se nos complica bastante en lo cotidiano. Sí, muchas cosas le podríamos responder. Primero que nosotras esperamos una vida sin violencia y que por eso es que estamos ahí. Segundo que, ¿cómo sí? Así no, y cómo sí, qué están esperando, cómo es para ellos la lucha de las mujeres. Tercero, que por qué tetas en un encuentro de mujeres no, y tetas en cualquier lado, en cualquier programa, a cualquier hora sí, por qué unas tetas sí y otras tetas no. Y otras respuestas que le podemos dar a la gente de Rosario hermosa y toda la gente de las ciudades que siempre nos esperan con esos carteles coherentísimos. Y también lo que podemos encontrar en la Plaza Central durante el Encuentro de Mujeres son muchas propuestas autogestionadas y organizadas desde las mujeres, como por ejemplo las compañeras de Arte al Ataque, el colectivo cultural del Frente Popular Talleres Santillán Corriente Nacional, han hecho unas mini santas conchas hermosas. No te puedo creer. Unas conchitas divinas que van a estar también en la Plaza Central. Así que si una quiere su santa concha con su oración, que acá la tenemos, que ahora la vamos a leer. Sí, la vas a leer ahora. En un cachito la vamos a leer. Y me perdí, pues estaba haciendo una cara. No sé, Lo que esperamos este año es un poco menos de represión. El año pasado la pasamos medio mal. Un poco menos le pedimos, chicos. ¿Qué pasó el año pasado? Fue tremendo. El año pasado nos reprimieron. Sí. Cuando estaban ahí las socorristas llegando a la puerta de la iglesia, ya no sé ni cómo se dice. Sí, a la catedral. A la catedral les dieron para que tengan, para que guarden y para que archiven. Para que archiven un poquito de gas pimienta para respirar. La policía bonaerense en connivencia con grupos neonazis marplatenses. Exactamente. Las golpearon, a dos o tres las llevaron hacia adentro de la catedral, las insultaron, las maltrataron. Y bueno, sí. Después de un rato cuando se no las sacaban de la catedral, a otras las detuvieron. Exactamente. Así es, hubo balas de goma, hubo gas pimienta. No fue muy grato. No fue Esa muy grato. Parte no fue muy grata. Y para recordar también, a la vuelta del encuentro de mujeres que sucedió en San Juan, tampoco fue una vuelta muy grata. No estuvo tan bueno tampoco. Ese fue bastante horrible. ¿Cómo también? ¿Cómo olvidarlo? Que nos apedraron los micros a la salida en tres diferentes ocasiones. Sí. Estábamos como encerradas en San Juan y no podíamos salir. Pero bueno, nada nos frena, nada nos imposibilita el hecho de organizarnos y encontrarnos como mujeres en la lucha. Así es. ¿Qué te parece, Victoria? Me encanta. Estoy muy emocionada. ¿Y vos? Yo también estoy muy emocionada. ¿Pablito? Muy. Muy emocionada y un poco... Con ¿No envidia. Un eso te iba a preguntar. Yo a veces le pregunto. Y no sé si es sana, no sé si. Sí. Pero sí, un poco de envidia. Yo hay varones que les pregunto: ¿No sentís un poco de envidia de cómo el ser un sector marginal se convierte en algo tan poderoso como, por ejemplo, hacer un encuentro? sostenerlo por 31 años. Así, ¿no? Es. 31 veces encontrarse tanta. Y va creciendo. Va creciendo. Para mí es una cuestión eso también, ¿no? No es que, bueno, se estanca en tanto. Crecen de a decenas de miles, año a año. Nada, es increíble. Bien. Increíble. Me gusta que sientas envidia. Efemérides. En el encuentro de San Juan, cuando estaba, después que nos apedrearon, se murió Ricardo Fort. ¡Es verdad! Sí, a mí me llamó mi hermano. Son las efemérides del encuentro de mujeres. Me estaba acordando. Me llamó mi hermano cuando estábamos varadas en una escuela en San Juan, porque justamente nos habían tirado tantas piedras que nos tuvimos que volver. Y me llama mi hermano y me dice: ¿no sabés qué pasó? Día trágico para todas. Para que no pensemos que nosotras solamente estábamos en una situación comprometida, Ricardo Fort había muerto. Exactamente. Así que cuidado con qué celebridad puede morir en este encuentro de mujeres. Porque tal vez es un poder que no sabemos que emanamos ahí, que matamos a Ricardo Fort. La energía. El Xin Yang. Vos, Kimei, me gustaría que leas la oración que nos tenés para leer. Bueno. No tenés ganas. A mí a veces me da un poco vergüenza leer. ¿Querés que miremos para otro lado? Bueno, está bien. Bueno, miramos para otro lado con Pablo. Pablito, poné una música acorde. Les cuento que esta es la oración a Santa Concha, que va a circular también en el Encuentro de Mujeres, que viene adherida a la mini Conchita, a la mini Santa Conchita, que si vos te querés comprar en el Encuentro de Mujeres, viene con una bolita, con una velita, una por estampita. Suerte. La bolita no. La Santa Concha con la bolita. El libre de bolas. Y la oración dice así, oración a Santa Concha. Reunidas en este círculo, Santa Concha, te pedimos, por la llegada de nuestros orgasmos, fruto de los placeres mundanos, por la eterna liberación de nuestros cuerpos, territorio soberano, por el cuidado de nuestras manos que se hundirán en nuestro sexo. Reunidas en este círculo, Santa Concha, te agradecemos por hacernos parte de tu historia, por plantar un centro sagrado en el medio de nuestras piernas, por conversar con la luna, por crear la tierra. Reunidas en este círculo, Santa Concha, te prometemos destruir los mandatos familiares, acabar con los opresores, brindar con nuestras hermanas, volvernos brujas, guerreras, aliadas, hasta el fin de nuestros días, pero sobre todo de nuestras noches. Ámense. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, ¿qué me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Frecuencia para estar, estar en frecuencia. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 02 221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Se viene el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Tres días. 70 temáticas. 65.000 mujeres. 8, 9 y 10 de octubre, Rosario. No te lo pierdas. ¡Inscribite! Algo cambia en cada mujer que participa. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia Masiva es como comer mandarina en una tarde de invierno con mucho solcito. Cumbia Masiva es como meter un try al último minuto y ganar gracias a eso. Como raspar la ollita de arroz con leche, el fondito que dejaba mi abuela después de hacerlo. Menos 20 de la tarde, seguimos en Cumbia Masiva. Les recordamos las vías de comunicación para que nos manden besitos, abracitos virtuales por nuestros 81 programas que estamos festejando, porque no creemos en festejar números redondos. Mariano. El teléfono de Radionauta es 451-6917, es el fijo. Y si no, el WhatsApp es 221-670-5190. Ahí pueden mandar mensajitos, pueden mandar audios. Pueden mandar también mensajes a Cumbia Masiva en el Facebook o a Radionauta en Facebook también. Y después, bueno, pueden escuchar este programa por radionauta.com.ar. Ahí pueden escuchar el programa en vivo, online, en internet, así como escuchar programas viejos. Y acuérdense que esto es FM 106.3 MHz y todavía tienen radio a transistores. Radio transistores. Mi hermano nos está escuchando por un radio transistor. Ahí bueno, va. Un saludo a él, entonces. A tu hermano. A tu hermano. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora no es tan divertido, sino es más bien horrible. Y vamos a escuchar un audio donde habla Iván Navarro, miembro de La Garganta Poderosa, que junto con otro compañero fueron torturados en la Villa 21 por más de 10 prefectos. Lo que pasó concretamente es que los interceptaron porque sí, los empezaron a boludear, como quien dice, los esposaron y los forzaron, por ejemplo, a realizar flexiones de brazos. Los prefectos, muy graciosos, muy coherentes, muy simpáticos, les pegaron, les hicieron zancadillas, les pegaron en la cabeza, les pegaron en el cuerpo, se burlaron de ellos porque tenían rosarios, les hacían, por ejemplo, rezar el Padre Nuestro. Y lo que pasó es que chico Iván Navarro lo invitaron a hablar en el programa de Silvestre, en C5N, para contar lo que había pasado. porque bueno, por supuesto que el ministro de Seguridad no se hizo cargo, no se habló en ningún lado, como siempre pasa, pero en esta ocasión sí pasó que los invitaron a contar, lo cual no suele darse. Pasó que después, volviendo para su casa Iván Navarro, lo volvieron a amenazar los prefectos porque había hablado, y por eso es que la gente de la Garganta Poderosa está alerta en este momento, llamando y convocando a organizaciones populares, a medios alternativos, para que cuenten esto que no se cuenta en los medios hegemónicos, para que estén en este momento, hay una conferencia de prensa, para que se difunda, para que se sepa que esto pasa todo el tiempo. La única razón por la que trascendió esto, lamentablemente, es justamente porque lo invitaron a este chico al programa y después, gracias a las redes sociales, toda la difusión consecuente. Escuchamos el audio de Iván Navarro contando lo que pasó. Soy Iván Navarro, de la Villa 21. Cuento lo que me pasó hoy en mi barrio hace 20 minutos. Lo que me pasó es que fui a jugar a la pelota con unos amigos. Cuando estoy volviendo, estaba volviendo con dos amigos. Vengo caminando y veo que lo tienen a dos chicos contra la pared, revisándolo, le estaban pegando entre dos prefecturas. Bueno, uno me empieza a mirar, yo me doy vuelta para ver si no tenían identificación, porque veo que le estaban pegando a los chicos. No tenía ninguna identificación. Agarra y me dice, ¿qué mirás? Y le decían al chico, le decían, ¿no ves que nosotros estamos saliendo de la tele porque nos denunciaron, estamos escrachados? Y agarra y cuando escucho eso, me dice que mirá, le digo, yo soy el que hablé en la tele. Y él me dice, vos me denunciaste, hijo de puta, vos no denunciaste, y me empezó a correr. Se agarraba el arma y el palo y me empezó a correr hasta acá, hasta la puerta de mi casa. Y bueno, cuando entro a mi casa, le avisé a mi familia, salieron ellos y lo habían agarrado a mi amigo que venía caminando conmigo, preguntándole quién era yo. Y cuando salimos, pues, sueltan a él y bueno, mi familia se acerca a preguntarle por qué me agarraban, por qué me corrían, y decían que yo estaba robando. Y venía de jugar a la pelota, nada. ¿Y a partir de ahí qué pasó? Pasan riéndose, como cargándome, burlándome, pasan, se ríen, van y vienen, como no sé. Cuatro veces ya pasaron dando vuelta el mismo móvil con los chabones arriba. Encima pasan y se suben, parece distinto al tiempo, porque van y cambian y vienen. ¿Llegaron a ver la patente del móvil? Sí, llegamos a ver la patente, sí. Tenemos la patente anotada. ORW 420. Esa es la patente del móvil, de la camioneta. Bueno, ahí escuchábamos el audio que tenía, se escuchaba un poco mal, pero lo vamos a compartir también en nuestra página para que vaya circulando. Y un poco para contextualizar también la situación de Iván Navarro y de Ezequiel Villanueva. Ellos viven en la Villa 2124, que es una de las grandes urbanizaciones precarias de la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada en los barrios de Pompeya y Barracas, ¿sí? Donde habitan en condiciones precarias cerca de 50.000 personas, ¿sí? Como para 50.000 familias. Dimensionar, digamos, la situación. Como para dimensionarla, y que es una zona militarizada por la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, que estas dos últimas fuerzas integran el Cinturón Sur, plan supuesto en marcha en 2011 en el sur de la ciudad de Buenos Aires con el supuesto propósito de combatir el delito. Esto es lo que un poco apunta la nota de Izquierda Diario, que compartimos también en nuestra página, y que dice, lo cierto es que lo único que han aumentado son los índices de gatillo fácil y tortura a la juventud de esos barrios. Sí, está bueno pensar en estos términos el discurso hegemónico de la inseguridad, porque lo único que se está difundiendo en este momento y de lo único que se está encargando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otro gran chiste de Cambiemos, es de hablar de la inseguridad, de cómo se trata la inseguridad, agregar más policía mal formada, formada rápido, formada para el gatillo fácil, para la estigmatización y todo lo que ya sabemos, y de esos temas no se habla. Sí, y pensemos que esto no es, digamos, una casualidad. Si bien es cierto que el discurso de Mauricio Macri, el discurso del gobierno de Cambiemos, favorece la actuación de estas, de las fuerzas de seguridad en este sentido, ¿no? En promover formas de represión en los barrios populares. Este, como decía Quimé recién, este plan, digamos, de militarización de las villas viene del 2011. Esto es parte de las fuerzas de seguridad que desde la recuperación de la democracia, digamos, en el año 83-84, siguen manejando los barrios, siguen manejando la droga, son, digamos, las mismas fuerzas de seguridad que fueron creadas y, digamos, y que torturaban y secuestraban en la dictadura. Y esto, digamos, es parte de ese sistema, ¿no? Eso no ha cambiado y si hay algunas continuidades que marcar a lo largo de la historia reciente de la Argentina, es la naturaleza de estas fuerzas de seguridad que operan así todo el tiempo, en todos los barrios, nos enteremos o no nos enteremos a veces, ¿no? Por eso invitamos también a que si estás en tu computadora, si tienes un medio de comunicación por WhatsApp, a difundir esta información que es importante porque son también la información que podemos manejar los sectores populares que no salen los grandes medios y también apoyar a la gente de la Granda Poderosa. El Indio Solari sacó un comunicado, ahora después lo vamos a compartir también refiriéndose a este tema, y compartir y socializar y estar informados y atentos para que estas cosas no sigan sucediendo, que lamentablemente van a seguir sucediendo, pero la idea es hacerlo visible y organizarse. Bien, bueno, ¿no? Y saludar a la gente de la Garganta Poderosa que nos invitó a la conferencia, difundir que ellos hacen un trabajo espectacular porque es la misma gente de la villa la que escribe sobre su realidad, lo cual es muy valioso que dejen de hablar por esta gente a lo Facundo Pastor. La gente de la Garganta Poderosa justamente se encarga de hablar desde adentro y de difundir estos casos que de otra manera probablemente no conoceríamos. Exactamente. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya volvemos para la pronta despedida. Esa pregunta que al responder causó dolor. En nuestro programa, Alberto. Alberto, gracias de mil amores. Y te convocamos, porque queremos conocer personalmente. Te queremos hacer una... Mira, Alberto, vamos a hablar así como si estuviéramos frente a frente con un matecito. Yo, Alberto, no sé qué sabes hacer vos, cuál es tu hobby, de qué trabajás o de qué, no sé. Lo que hagas en tu vida. No nos importa. Te queremos hacer una entrevista, de lo que sea. De lo que sea. Estás invitado, cuando quieras arreglamos para hacerte una entrevista, porque sabes que te mandamos hoy un saludo más temprano diciendo que eras uno de nuestros oyentes preferidos. Así que bueno, esperamos que te puedas acercar, aunque sea el jueves que viene, a nuestro programa. Nos llena de emoción que una persona como vos, llamando por teléfono. Una whiskola, una limonada y una ginebra. Bien. Yo a esta hora, o sea, a la hora que empieza el programa, soy una persona que no habitúa a tomar alcohol, así que a mí tráeme una limonada. Una limonada está bien. Para mí, mira, hace mucho no me tomo un whiskola. Estaba bueno el whiskola, era una bebida así medio quinceañera para mí, para mí, y que después yo planeé volver. Hay bebidas, vieron, que son de edades. Yo planeé volver tal vez al whiskola a los 30. Ah, bueno. Esperando porque ahora como que no tengo muchas ganas. Y a mí que me traiga una ginebra, ya que es lo que queda. Y a vos una ginebra, Mariano. ¿Sabes qué? Pero para finalizar el programa, porque si no se va a complicar. Estamos con una limonada para Kimei, un whiskola para mí, una ginebra. Mariano, ¿vos tomás ginebra? No, es algo usual, pero si me dan, tomás. Vamos, ahí sí, no es usual sencillamente porque no te dan, digamos, no la compras. Sí, no la compro, claro, no tengo en casa, por ejemplo, una ginebra, pero si me dan una ginebra me la tomo tranquilo. Bueno, perfecto, entonces. Igual me parece que por la salud de Alberto tenemos que brindar con ginebra porque es lo que lo caracteriza. Yo coincido con eso. Es lo que más sabemos de él. El jueves que viene, es lo único que sabemos de él. El jueves que viene, ginebra con Alberto sin él. Si perfecto. Alberto puede venir, que venga, pero... Bueno, si no, tomamos ginebra. Yo no sé tomadora de ginebra. O por ahí él quiere sembrar el suspenso y no se quiere dar a conocer y es como si fuese el hombre araña. También Alberto puede... O Batman. Tal cual. También Alberto puede pasar a formar parte del programa vía WhatsApp. También puede ser... ¿sabes qué me gustaría? Que Alberto nos mande una receta de un trago que le guste mucho. Ah, eso puede ser, ¿eh? Que nos diga, bueno, pongo una medida de whisky, dos hielos, bueno, no sé. Vos lo ves como así un tipo que hace whisky, bebidas, tipo tragos elaborados, sí, Alberto. Yo siento que a Alberto le caen los amigos a la casa y le dicen, a mí lo de siempre, que vos lo haces como nadie. Y Alberto agarra un vasito, pone unos hielos, tuki tuki, y no le muestra a los amigos cómo lo hace. Claro. Porque es el secreto de Alberto. Exactamente. Así me lo imagino yo a nuestro, uno de nuestros oyentes preferidos. No digo nuestro oyente preferido, no me la quiero jugar porque hay otros oyentes preferidos como el papá de Lilén. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, estamos llegando al final del programa. Con suerte, con invitados, con llamados, con invitadas, con columna sorpresa, con sorteos que por ahí... ¿Cuándo fue el sorteo? Y por ahí te levantaste al baño y justo fue el momento del sorteo. No sabes el premio que te perdiste. Y te perdiste una entrada para el próximo recital de... Aerosmith. Lo que es el sorteo que vos te lo perdiste por ir al baño. No vayas más al baño durante el programa. Retené. Claro, sos joven. Controla tus esfínteres o ponete un pañal. No hace bien retener, es verdad. No. Pero lo que se puede hacer, mejor no lo digo. Un pañal. O no sé. O escuchar el programa directamente en el baño. Claro. Ya estás preparado. Te llevas, mira, una limonada, un whisky, una ginebra, alguna tostadita con algo arriba, no sé, un manicito tal vez. Algo como para absorber un poco. Me gusta eso. Una radio transistores. En el baño. Un abanico por si hace el mismo calor que hace acá adentro. Que le pedimos perdón a la gente que entra después, pero hace bastante calor acá adentro. Sí. Y bueno, nada, y un celular para mandarnos mensajitos. Ese es un consejo que les damos. Bueno, y nos vamos porque mañana nos tenemos que ir a Rosario. Los dejamos con una tarde de Scalza, el periodístico de la tarde de Radionauta. Yo imagino que traerán noticias y novedades de Rosario, chicas, ¿no? Seguramente. Bueno, entonces las estaremos comentando la semana que viene. Me parece perfecto. Vamos a tratar de hacer un móvil allá, pero no prometemos nada. Bueno, perfecto, dale. Bueno. Adiós. Chau. Ya de pibe me crié en el barrio. Me fui modelando en barro, con alegrías y con tristezas, las cosas de la pobreza. Y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder y todo por ganar. Y porque nadie aprende por el camino fácil, tuve suerte que mi educación sea la calle. Todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren. Por eso nunca voy a aflojar. Y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren. Por eso nunca voy a aflojar. Pido permiso, señores, esta cumbia que les traigo, sí, habla de mí. Y mi voz entre sus sones dirá porque canto así. Porque ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando el barro, con alegrías y con tristeza, las cosas de la pobreza. Y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder y todo por ganar. Y porque nadie aprende por el camino fácil, tuve suerte que mi educación sea la calle. Y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren. Por eso nunca voy a aflojar. Y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren. Por eso nunca voy a aflojar. Thank you. para volver a escuchar. Cumbia Masiva. Radionauta.com.ar.